Sinuoso camino. Lo malo no se dice, pero cuenta mucho. Capitalismo contra comunismo. ¿Sistemas incompatibles? Durante muchos años hubo una lucha encarnizada entre el capitalismo y el comunismo. El objetivo era conseguir que uno de los sistemas se impusiera sobre el otro. La caída del muro de Berlín simbolizó la victoria del capitalismo sobre el comunismo. ¿Pero cuáles eran sus principales diferencias? ¿Eran sistemas incompatibles? Para ver dichas diferencias, habría que hablar de cuatro áreas: sistema político, organización de la economía, propiedad privada y clases sociales. El sistema político. Una de las diferencias entre ambos tipos de regímenes es el sistema político. En el capitalismo impera la democracia, mientras que en el consumismo existe una dictadura del Partido Comunista. Sin embargo, se puede argumentar que en el sistema capitalista no conlleva necesariamente la existencia de una democracia, porque durante años han coexistido dictaduras con sistemas capitalistas, como fue, por ejemplo, en España. Organización de la economía. En el capitalismo, la oferta de bienes y servicios se rige por las leyes del mercado. Es este el que indica qué se debe producir y a qué precio. El comunismo, por el contrario, sigue las directrices de la planificación central. Evidentemente, el sistema comunista corría el riesgo de producir cosas innecesarias que no fueran demandadas por los consumidores. Pero el sistema capitalista no seguía únicamente por las fuerzas del mercado. La política monetaria está controlada por instituciones de marcado carácter político. Además, gran parte de la economía se rige bajo los presupuestos generales del Estado, que también podría ser considerado como una forma de planificación centralizada. Propiedad privada. En el capitalismo, los medios de producción han sido de propiedad privada, en el comunismo, de propiedad pública. Pero esto no ha sido siempre así. El capitalismo ha convivido con empresas de propiedad pública, como por ejemplo el antiguo IN español. Eran empresas cuyos ejecutivos eran elegidos políticamente y que desarrollaban actividades que no podían ser cubiertas por la iniciativa privada. Por otro lado, uno de los argumentos más poderosos a favor del capitalismo es que, cuando existe la propiedad privada, la eficiencia se incrementa, porque la propiedad que es de todos, al final, no es de nadie. Clases sociales. Según el comunismo, no deberían existir las clases sociales, como existen en el capitalismo, en función de la relación que se tenga con el proceso productivo. Es decir, los bienes materiales se deberían distribuir según las necesidades y no según los méritos. Evidentemente, esto puede repercutir negativamente en la productividad por una menor motivación a la hora de producir. Pero, ¿no existen en los países capitalistas unos sistemas fiscales redistributivos que intentan asignar los bienes no en función del mérito, sino de la igualdad? ¿No presta el Estado servicios como la salud y la educación de manera igualitaria entre todos los ciudadanos sin tener en cuenta sus ingresos? Síntesis. Pretender argumentar que el sistema capitalista y el comunista no son antagónicos es estar fuera de la realidad. Pero es innegable que no existe ningún sistema puro y que todos tienen características de uno o de otro en distinta medida. Por eso tiene lógica que, ideológicamente, se defienda no un sistema totalmente capitalista o comunista, sino un sistema con más características del capitalismo o del comunismo. China es un ejemplo claro de lo argumentado hasta aquí. ¿Cómo es posible que conviva un sistema comunista con un mercado y empresas capitalistas? Pues bien, porque China no es ni capitalista ni comunista, sino un híbrido de ambos. Un artículo de Francisco José Busto Serrano. En tanto que llega la era del microchip, las masas están ilusionadas con el progreso basado en el desarrollo de las últimas tecnologías porque hacen la vida mejor. Aunque tal vez no lo sea en el plano real, cuanto menos así lo parece. La cosa se entiende como si de magia se tratara. Basta con tocar un botón para que, acortando distancias, todo marche a voluntad del operador. Esto fascina a cualquiera y llega a producir satisfacción. Incluso anima a soportar lo rutinario, alienta en la espera y permite ir tirando. Lo cotidiano se ha hecho tan dependiente de los artilugios modernos que sin ellos ya no se puede vivir. Posiblemente porque no solo aportan comodidad y bienestar momentáneo, sino ilusión. Esa pieza que completa el paso de los días porque les da sustancia. No solamente las masas viven sus ilusiones con los aportes de la tecnología. Hay otra presencia que se aprovecha de sus creaciones. Ese es el caso de la burocracia. Cada día estrecha más el cerco de los administrados, acogiéndose a la máxima del menor esfuerzo para lograr la mayor eficacia. El objetivo es consolidarse todavía más como poder para presionar a los gobernados. En tanto que llega la era del microchip, incorporado al individuo como documento de identificación, en lo que actualmente se trabaja a nivel general, otros artilugios como ordenadores, smartphones, cámaras de vigilancia, drones y en general el amplio arsenal del espionaje en forma de programas y aplicaciones indetectables u otros ingenios contribuyen a hacer real el propósito de administrar a los gobernados con eficacia. El asunto ha avanzado hasta el extremo que ya casi no se mueve una paja sin que el ojo avisor lo detecte. Nadie lo ve, pero él nos ve y somos permanentemente espiados con diversos fines, aunque se crea ingenuamente que nadie nos observa. El resultado es que la tan cacareada intimidad se va desgarrando, dejándose la piel por el camino. Aunque pudiera decirse que todos debieran estar satisfechos con la tecnología de vanguardia, seguramente sean las empresas capitalistas las que obtengan mayor retribución en forma de beneficios. Aumentar su capital otorga, además de caja, poder de influencia. No obstante, colaborar con el poder político, que debería mostrar agradecimiento a la tecnología, puesto que ha permitido disimular la fuerza bruta con la suave dominación a través de las máquinas, supone una carga, porque, no contento con la aportación empresarial al proceso de dominación de los gobernados, aprovecha la ocasión para explotar a la vez a las empresas utilizando el soborno y la multa, amén de lo que se mueve en el terreno de la legalidad bajo el epígrafe de tasas e impuestos. Como compensación, aquellas disponen de pequeñas libertades que permiten escapar de las apetencias incontroladas de los estados, merced a los llamados paraísos fiscales o acogiéndose a la ingeniería de elevación impositiva. De ahí que aunque los avances tecnológicos a disposición de la burocracia pudiera suponer tirar piedras contra su propio tejado porque permiten dar pistas para incrementar los controles burocráticos públicos sobre ellas mismas, la tecnología también permite adoptar los oportunos remedios que se reservan en exclusiva. Al amparo de los intereses generales, el poder se robustece echando mano de las tecnologías que le aportan las empresas, a la espera de encontrar argumentos desde esa base para vender a la opinión pública el microchip como algo racional y necesario. Entonces, todo resuelto, la contestación ya no será posible, porque el centro de control leerá todos los pensamientos y adoptará las resoluciones antes de que trasciendan a la acción. La masa de borregos seguirá las consignas de sus amos y no supondrán problema porque se les controlará en todas sus actuaciones que ya no sea posible ocultar usando de los medios de comunicación convencionales. Si sale algo inconveniente a la luz, el bálsamo frente a la discrepancia viene con los productos tecnológicos diseñados al efecto para hacerlo desaparecer. Los íconos culturales, las modas del mercado, el pensamiento teledirigido por los asalariados del sistema, un coto cerrado reservado al grupo de fieles. Frenan la disidencia y refuerzan el dogma, prefabrican la libertad y preparan a las masas para la recepción de lo inevitable. Nadie controla la burocracia porque la burocracia es la misma ley y jurisprudencia. En este panorama totalitario, en un mundo de derechos y libertades de papel, amparado por la democracia representativa virtual, un simple juego para guardar las apariencias, la burocracia se mueve a sus anchas, todo está bajo control gracias al instrumental tecnológico, sin que las masas puedan salir de su círculo de fuego por temor a quemarse. El reinado de las minorías dominantes se reafirma mientras se juega el entretenimiento y a marear la perdiz con la incauta ciudadanía. Incluso cuando ésta se desborda, siempre hay alguien del poder dirigiendo el espectáculo. En el juego político, las masas ahora son poca cosa, pero se camina hacia la nada absoluta. Su única posibilidad de redención está en manos del consumo, porque disponen de la llave que abre y cierra la puerta. Si políticamente las masas permanecen anestesiadas por efecto del juego político que ha traído a la democracia representativa, se mantienen vivas a través del consumo, no así en el caso del consumismo. Y aquí los creadores de la tecnología necesitan permanecer despiertos. El problema que se plantea es que las masas se han vuelto exigentes y reclaman cotas de ilusiones crecientes, que el nuevo demiurgo llegará el momento en que no esté en condiciones de atender, porque este camina a paso lento y las otras a golpe de pedal. Si no se pueden aportar dosis de entretenimiento, la gente se aburre y empieza a incordiar. Tan pronto falla la inventiva del consumismo encomendado al capitalismo creativo, el espectáculo se resentirá. La burocracia, por tradición, carece de capacidad imaginativa para suplirlo. Por otro lado, las masas se rebelan cuando no se les entretiene. Aquí está el inicio de la crisis, la falta de creatividad de los poderes dirigentes. Pero si todo va bien y el motor capitalista sigue incrementando el capital empresarial, repartiendo beneficios entre los accionistas y es capaz de proseguir con su modelo social de renovación permanente en el campo de las ficciones culturales, todo marchará. Mientras el espectáculo continúe y las masas estén entretenidas, la tranquilidad social estará servida y el terreno abonado para imponer el microchip que viene. Pero, ojo, al panorama, porque pese a las previsiones, a veces el equilibrio se rompe por el punto más insospechado. Un artículo de Antonio Lorca Siero. El dominio transnacional del Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec abarca los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz en la República Mexicana y ocupa una posición geoestratégica privilegiada, pues es, en su punto más angosto, solo 303 kilómetros separan el Océano Pacífico del Golfo de México, Océano Atlántico. En ambos extremos del Istmo se encuentran los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, lo que convierte a esta ruta en una vía alternativa al Canal de Panamá, pues implica una menor distancia entre la costa este de Estados Unidos y los países asiáticos, entiéndase fundamentalmente China. Además, la región del Istmo cuenta con abundancia de bienes naturales como el agua, la vida animal y silvestre, el subsuelo mineral hidrocarburos, la posibilidad de aprovechamiento y producción de energía eólica y solar, entre varias características que constituyen a este espacio geográfico como estratégico en la lógica capitalista actual. Así, en este nuevo espacio capitalista transnacional se constituyen nuevas explotaciones mineras impulsadas por empresas canadienses. Se impulsa la ampliación de la refinería de Pemex Inc. Dovalí con participación de empresas españolas y estadounidenses junto con la construcción de ductos y gasoductos. Asimismo, se modernizan y amplían tanto la carretera transísmica de Salina Cruz a Coatzacoalcos como las vías férreas. En el Istmo está el clúster petroquímico más importante de Latinoamérica. El puerto de Coatzacoalcos está constituido por dos recintos, el de Coatzacoalcos, orientado a la carga general, y el recinto portuario Pajaritos, para el manejo de petróleo y derivados, fluidos y graneles minerales. El principal activo de este puerto es la industria petroquímica y de refinación, porque en la región de Coatzacoalcos, Minatitlán, se ubican cuatro complejos petroquímicos de gran importancia: Pajaritos, Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera, además de empresas químicas tan relevantes como Celanese, Hinojos, Fosfatos y Etileno 21. Esta última, la inversión privada industrial más cuantiosa de México en los últimos 15 años. A todo ello hay que añadir la refinería general Lázaro Cárdenas en Minatitlán. Con la presencia del capital transnacional en el sector energético y la construcción de ductos y gasoductos en el Istmo de Tehuantepec, porque la Comisión Nacional de Hidrocarburos del gobierno mexicano impulsa la comercialización del petróleo y gas desde el Golfo de México rumbo a China o a Japón, señalando que en comparación al Canal de Panamá, donde tomaría 25 días, ese traslado por el Istmo sería solamente 17 días. Del otro extremo del Istmo se encuentra Salina Cruz, un puerto multimodal situado en el sur del Pacífico mexicano que cuenta con infraestructura y equipamiento portuarios para el manejo de carga contenerizada, granel agrícola, granel mineral, carga general y petróleo y derivados. Su activo más destacable, el astillero de Marina número 20, en el que se lleva a cabo la construcción, reparación y mantenimiento de unidades de la Armada de México, así como reparaciones de buques de terceros. En el movimiento de este puerto destaca también la importación de torres eólicas y sus partes, debido a los proyectos de generación de energía eólica que se han puesto en marcha en la región de La Ventosa y que han tenido resistencia de comunidades indígenas. Tan solo desde 2004, diversas empresas transnacionales han llegado al Istmo para instalar parques eólicos dividiendo a las comunidades. Entre 2007 y 2013, la comunidad de San Dionisio del Mar y la de Álvaro Obregón alcanzaron a tener uno de estos proyectos. El parque eólico de la empresa Marellan Renovables, que buscaba instalarse en la Barra Santa Teresa, al interior del sistema lagunar de la costa del Istmo de Tehuantepec. Otros procesos de resistencia se han organizado en los municipios de Unión Hidalgo, Ciudad Ixtepec, La Venta, La Ventosa, Santo Domingo Ingenio. Una gran amenaza se da con varios proyectos de explotación minera, tanto en Chiapas como en Oaxaca, que buscarían el puerto de Salina Cruz para mover su carga mineral. Tan solo en el Istmo de Tehuantepec, son más de 47 mil hectáreas las que se han concesionado a mineras como la canadiense Minaurum Gold INC. En este istmo, el capital impulsa el desarrollo del proyecto Cinturón Transoceánico, que prevé la instalación de dos ductos subterráneos, uno de gas LP con origen en Pajaritos y otro de gas natural desde Chinameca, Morelos, corriendo en ambos casos hasta Salina Cruz, Oaxaca. Este proyecto permitiría abastecer de gas natural a la refinería y a las empresas de la zona, pero sobre todo procesarlo y exportarlo a mercados de Asia y Oceanía, fortaleciendo así el saqueo de los recursos naturales de la zona. Dentro de este proceso de territorialización del capital, las concesiones minerales y la construcción de parques eólicos impactan en la vida campesina indígena y en la producción agropecuaria, disminuyendo la producción de cultivos básicos y también comerciales como el mango. Con base en estas dinámicas del capital, se inscribe también el proceso de instrumentación de las zonas económicas especiales de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Estas zonas económicas especiales son un proceso de despojo impresionante que plantea básicamente grandes procesos que ya se visualizan en el Istmo. 1. La reconversión productiva hacia el dominio agroenergético del campo con la construcción de fincas de energías eólicas o solares. 2. La privatización de recursos energéticos del agua porque se construyen presas hidroeléctricas de acueductos. 3. El impulso al turismo convencional en detrimento de los bienes naturales y la vida sociocultural. Y 4. El diseño de megaproyectos para obras de infraestructura como son las carreteras, vías férreas, aeropuertos, etc. Estas nuevas zonas económicas especiales traerán consigo un conjunto de transformaciones socioterritoriales con la consiguiente construcción de infraestructura que impactará de manera creciente en la dinámica extractivista de las entidades, lo cual probablemente generará empleo precario, pero a costa de la pérdida de un modo de vida, de una forma de ser de los pueblos originarios y los campesinos de esta zona, y sobre todo de un deterioro innegable de la naturaleza. Entre algunas empresas que llegarán con fuerza a las nuevas zonas económicas especiales se encuentra el grupo brasileño Braskem, que se une a IDESA México. Con ellos está también Nules Olmeca como complejo agroindustrial e impulso a la producción de Lule en México y el Southwestern Energy dedicada a la producción de gas y la explotación petrolera. Braskem IDESA plantea instalarse en la zona económica especial de Coatzacoalcos gracias a las facilidades fiscales que implementa el gobierno mexicano. Su historia es particular. En 2010 se unen los corporativos Braskem de Brasil e IDESA de México y crean el mayor productor de resinas termoplásticas de toda América. Todo ello con base al proyecto Etileno 21, que construyó el complejo petroquímico de polietileno en Nanchital de Lázaro Cárdenas, en Veracruz. La inversión fue de 5.200 millones de dólares y tan solo en 2016 se tuvo una producción anual de 1.050.000 toneladas de polietileno de alta y baja densidad. La asociación Braskem IDESA es controlada por Braskem con el 75% de la participación, mientras que IDESA tiene el otro 25%. Braskem IDESA tiene desde 2009 un contrato para que Pemex le suministre 66 mil barriles diarios de etanol durante 20 años para su producción. Según la Auditoría Superior de la Federación, esto le ha significado a Pemex pérdidas por 1.900 millones de pesos al proporcionarle dicho producto por debajo del precio del mercado. Lo cierto es que dicha empresa está envuelta en casos de corrupción que involucran a Odebrecht, Pemex y a los presidentes de México, Calderón y Peña Nieto. Por ello, Braskem acordó pagar unas multas en Brasil y Estados Unidos para zanjar los cargos que apuntaban a que planificó con uno de sus principales accionistas, Odebrecht S.A. Sobornar a políticos y ejecutivos en Brasil. Lo relevante es que diversos medios de comunicación dan cuenta de cómo Braskem, la filial de petroquímica de Odebrecht, acompañó de tiempo completo la campaña de la compañía y que confesó en la operación Lava Jato. Braskem intervino durante los días de la campaña presidencial con tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, quien se desempeñaba como coordinador de vinculación internacional del candidato del PRI, y el resto es historia conocida. Braskem IDESA tuvo ganancias superiores a los 600 millones de dólares en el primer trimestre del 2017. Nules Olmeca. También la zona económica especial de Coatzacoalcos se instalará esta empresa, la cual es relevante porque forma parte de un proyecto agroindustrial que busca la fabricación de hule de alta calidad. Es un desarrollo italo-mexicano donde se da la unión de Copesa MX con Process Engineering IT, Italia. Copesa es muy fuerte en la zona de Coatzacoalcos porque es operadora de un holding donde participan empresas chinas, hindúes y canadienses. Empresas como Petrojet, ZTE o Wabag tienen a Copesa como su operador en la región. En este caso, llama la atención la instalación de esta empresa para el impulso del cultivo de lule en la región, porque dentro de su plan se señala la intención de tener 3.000 hectáreas de hule disponibles para el procesamiento. Southwestern Energy. Por su parte, en Salina Cruz va a instalarse la empresa Southwestern Energy de Estados Unidos con una inversión de 460 millones de dólares, con la cual pretende construir un parque tecnológico y una planta de parafinas y lubricantes sintéticos. SWE es una empresa dedicada al gas natural, la explotación y producción petrolera. Su sede se encuentra en Spring, Texas. Sus ingresos fueron de 2.436 millones de dólares en el año de 2016. Las principales actividades de la empresa se localizan en Arkansas y en New Brunswick, Canadá. Es en Canadá donde esta empresa se enfrenta mediáticamente y legalmente contra los residentes de localidades como Fredericton, Sussex, Hampton, Norton y Rexton de New Brunswick, que se opusieron firmemente a la fractura hidráulica. En el año 2015, el gobierno provisional de New Brunswick impuso una moratoria a la fracturación hidráulica. Con esos antecedentes ambientales, ahora llega a esta región del Istmo, rica en vida natural y cultural. De seguro, enfrentará muchas resistencias. Un artículo de Agustín Ávila Romero, economista de la UNAM y profesor visitante en IESA Brasil. México, el 70% de los que nacen pobres morirán pobres. Entramos en la recta final de las elecciones presidenciales en México. Un informe del Centro de Estudios Espinosa Iglesias desnuda la realidad dramática de un país donde 53 millones de personas, 43% de la población, viven en pobreza y 7 de cada 10 mexicanos que nacen pobres permanecerán en esa condición toda su vida. En 20 años, el ingreso de los hogares pobres cayó 20% y el de estratos medios y altos 18%. México no genera suficientes medios de movilidad social, tampoco de mejoría en el ingreso. En el pasado cuarto de siglo, el ingreso promedio de los hogares disminuyó en términos reales, es decir, perdió capacidad de poder de compra, indica el informe. El economista Alejandro Nadal señala que uno de los temas que brilla por su ausencia en el debate político en México es el de las restricciones que se imponen en materia de política macroeconómica. Esto es clave porque ningún gobierno podrá reorientar el rumbo de la economía mexicana si no recupera el control de la política macroeconómica. La política monetaria se encuentra capturada por los mercados financieros. El Banco Central es autónomo por ley frente al gobierno, pero no frente al sector bancario y financiero. La importante función de creación monetaria es desarrollada por los bancos comerciales y el Banco Central sirve para proporcionar reservas cuando la banca las necesita. La tasa de interés está más relacionada con la necesidad de retener capitales en México para sostener las reservas del Banco Central que con cualquier otro objetivo. Si el próximo triunfador de las elecciones presidenciales está preocupado por reorientar el rumbo de la economía, deberá tomar en cuenta esas restricciones que a final de cuentas se han impuesto como candados para evitar cambios en el modelo neoliberal. Ahora, si al ganador no le inquieta el trágico panorama económico que sufre México, estas consideraciones le parecerán superfluas, pero también le debe parecer trivial el hecho de que la sociedad mexicana es una bomba de tiempo, añade Nadal. La realidad real es que el ingreso de los hogares más pobres disminuyó 20% entre 1992 y 2016. En el mismo periodo, el de las familias de estratos medios y altos lo hizo en el 18%. El informe es lapidario. Con este ritmo de crecimiento de la economía, el ingreso promedio de la población tardará 70 años o más en duplicarse. O sea, los pobres seguirán en la pobreza y los ricos en la riqueza. Es el recurrente tema de la desigualdad creciente. Quienes nacen pobres se quedan pobres y quienes nacen ricos se quedan ricos, plantea el CEI. Porque 9 de cada 10 mexicanos que nacen en familias ricas nunca caerán en el nivel intermedio y, de entre ellos, 8 nunca se ubicarán en un rango menor de ingreso al que tenían sus familias. La posición social se transmite de padres e hijos y en esta dinámica de baja movilidad social, México es una sociedad donde las condiciones de origen determinan las opciones de logro de las personas, dijo Roberto Vélez, director ejecutivo del CEI. Al no lograr que sea un hecho la movilidad social, que las personas tengan más ingresos y oportunidades de educación, salud, empleo y pensión que sus padres, el país se está convirtiendo en una sociedad de mexicanos de primera, segunda, tercera y cuarta clases, desgraciadamente, dijo Vélez. En México, la pobreza combinada con la informalidad en las actividades económicas inhibe las oportunidades de escalar en la pirámide social. Para que esto cambie, es necesaria una reforma fiscal que lleve a la eliminación de la informalidad en la actividad productiva y a una mayor recaudación de impuestos y que el sistema de protección social se unifique y universalice. Esto incluye reformas en los sistemas de salud, de pensiones y de seguridad social. También es necesaria la cobertura, calidad y pertinencia del sistema educativo que debe centrarse en mejorar e igualar oportunidades de aprendizaje, en especial en la educación media superior, y las políticas públicas deben promover un mercado laboral flexible y seguro, eliminando a la vez la discriminación hacia grupos vulnerables. El mensaje a los candidatos presidenciales es claro. No basta con maquillajes, hay que producir cambios estructurales y romper con las restricciones que se imponen en materia de política macroeconómica, restricciones que se imponen en materia de política. Un artículo de Gerardo Villagrán del Corral. Estados Unidos se prepara para lidiar con López Obrador. Un informe del Congreso estadounidense reconoce lo bien que los gobiernos federales de México, priistas y panistas, se han acoplado a los intereses de Estados Unidos. Ahora los gringos están a la expectativa de saber qué faceta adoptará Andrés Manuel López Obrador de llegar a la presidencia de México. ¿Cuestionará sus amistosas inversiones o será pragmático en su política exterior? El documento se titula México, Background and U.S. Relation, que podría traducirse como México, antecedentes y relaciones con Estados Unidos. Está fechado el 29 de enero pasado y fue elaborado por la especialista en asuntos latinoamericanos, Claire Ribando, del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense. En el informe se destaca el nivel de interés de Estados Unidos por lo que ocurre en México, un aliado y principal socio comercial. Señala que en las últimas décadas las relaciones entre ese país y México se han fortalecido con la gestión cooperativa de una frontera común de más de 3.000 kilómetros, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la cooperación de seguridad bajo la Iniciativa Mérida. Acepta que la fortaleza de esta relación hoy está a prueba, y no a causa de los mexicanos, sino por los cambios del presidente estadounidense Donald Trump en las políticas de migración y comercio de Estados Unidos. El documento no lo dice, pero habría que destacar que estos cambios afectan particularmente a México, como a ninguna otra nación, particularmente en lo que se refiere a la construcción de un muro fronterizo y la deportación masiva de personas que, incluso, crecieron en ese país. De las importantes reformas estructurales realizadas por México durante el gobierno saliente de Peña Nieto, los estadounidenses destacan la histórica reforma energética que abrió el mercado energético de este país a la inversión extranjera. Sin embargo, aceptan que durante este sexenio los homicidios superaron los niveles históricos, lo que terminó por perjudicar las ya relativamente bajas calificaciones de aprobación de Peña Nieto. Además, la posibilidad de que Estados Unidos se retire del Telecán puede haber obstaculizado la inversión, el crecimiento y la confianza del consumidor. La tensión política en México se centra cada vez más en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 1 de julio. Se refiere a Andrés Manuel López Obrador como líder populista de izquierda del Partido Movimiento Nacional de Regeneración, Morena, que lidera las preferencias de los electores. Algunos observadores están preocupados de que una victoria de López Obrador pueda representar un cambio significativo en las históricas políticas amistosas de México hacia los inversionistas y causar fricciones con Estados Unidos, pero otros predicen que él gobernaría de manera pragmática. El documento señala que hoy, y a pesar de las acciones de Trump, las relaciones entre Estados Unidos y México siguen siendo relativamente fuertes, pero las tensiones periódicas han surgido desde enero del 2017. Explica que, en los últimos años, ambos países han priorizado el fortalecimiento a través de tres ejes que, como podemos ver, son del interés de Estados Unidos. 1. La cooperación energética. 2. La prohibición de la migración ilegal desde América Central. 3. La lucha contra el tráfico de drogas, incluida la heroína y el fentanilo. Con respecto al último inciso, resalta la cooperación de seguridad bajo la Iniciativa Mérida, una asociación de seguridad para lo cual el Congreso de ese país ha aprobado a México alrededor de 200.700 millones desde el año fiscal 2008. En enero del 2017, la afirmación del presidente Trump de que México debería pagar por un muro fronterizo y al que se han opuesto consistentemente los mexicanos llevó a Peña Nieto a cancelar una visita oficial a Casa Blanca, pero de ahí no ha pasado. Aunque el gobierno mexicano continúa poniéndose al pago del muro fronterizo y está preocupado por el futuro de la iniciativa de acción diferida por arribos en la infancia DACA, por su sigla en inglés, que ha protegido a unos 550 mil mexicanos de la deportación, los esfuerzos bilaterales de seguridad y gestión de la migración continúan. Señala que la administración de Donald Trump solicitó para 2018 poco más de 85 millones para la iniciativa Mérida. Se trató de una disminución del 35% con respecto de 2017. Los líderes mexicanos se están preparando para una posible retirada estadounidense del Telecán, lo que podría afectar gravemente a la economía mexicana, aunque las renegociaciones continúan. Para atemperar las acciones del Poder Ejecutivo estadounidense, la Cámara Alta aprobó una resolución bipartidista que reitera la importancia de la cooperación bilateral. En Estados Unidos no dan paso sin guarache. En los anteriores procesos electorales mexicanos han votado a favor de los candidatos que finalmente se quedan en la silla presidencial mexicana. Esta vez tampoco estarán al margen. Faltan algunas semanas para las votaciones en las que se recrudecerán los ataques entre los equipos de los candidatos y se agudizará la violencia en todo el proceso. Estados Unidos no se va a cruzar de brazos. Un artículo de Zósimo Camacho. Sinuoso camino. Gracias. Se despide de ustedes una lluvia de café, quien los invita a visitar y a escuchar la página de Radio La Nueva República. Hasta pronto.